En la República Argentina y seguimos en vivo por Radio Panamericana 99.3. Como decimos, la jueza con competencia electoral en Villa Carlos Paz ratificó entonces lo que se sospechaba, finalmente, que Unión por la Patria puede militar y hacer proselitismo en Carlos Paz. Esto lo ha dicho la jueza Graciela Montesi con competencia electoral, y vamos a conversar con Rodrigo Cotela, que es candidato en la lista, candidato a diputado, y fue uno de los que tuvo este suceso en Carlos Paz. Estimado Cotela, ¿cómo le va? Muy buenos días. Bienvenido a Radio Panamericana. Hola, Juan, buenos días. Buenos días a toda la audiencia. Bueno, finalmente la jueza ratifica lo que ustedes habían dicho. Y bueno, y queda a las claras, ¿no?, el intento de censurar la militancia, lo que se vio en Carlos Paz, la manera, ¿no?, que se está tratando de evitar que un mensaje llegue a la población. Sí. A ver, pasaron distintas cuestiones, como se han visto en los videos que se han viralizado. Los compañeros quisieron hacer acto de militancia, proselitismo. Bien sabemos que la militancia es un acto desde el corazón, desde nuestros ideales, para salir a plantear las ideas que tenemos como proyecto, y más en esta coyuntura en la cual es un momento difícil con un candidato que es el nuestro como ministro de Economía y también candidato a presidente. No sé qué puntualmente fue lo que pasó con la gente de Villa Carlos Paz. De hecho, se pidió la justicia, hemos mandado ya la resolución, creo que la han visto la mayoría de los medios, pero así todo siguen negando de que los militantes salgan a hacer un acto proselitista, siguen negando de que se haga folleteada, siguen negando de que se pueda poner un pasacalle, siguen negando de que podamos tener una libertad de expresión como también lo dice la Constitución. Entonces, bueno, seguiremos apelando a la justicia. De hecho, el sábado estamos convocando a compañeros de Unión por la Patria que van a hacer folleteada, pamfleteada y un trabajo territorial, pero la municipalidad se sigue negando y sigue apretando, porque esa es la palabra, sigue apretando a los compañeros y compañeras que quieren salir a hacer un acto militante. Sabemos que Córdoba es un distrito clave en las elecciones nacionales. En caso de un balotaje, pasó en el 2015, se entiende que Córdoba terminó de inclinar, digamos, los resultados finales, y acá evidentemente hay mucho cuidado por lo que pueda pasar, porque este se dice es territorio de Juntos por el Cambio, porque vino Morales, porque estuvo Larreta, porque es una provincia que lo vota Macri. Entonces, ¿cuál es el problema, entonces, crees vos, de que salgan a repartir volantes por la calle? Yo creo que el problema que ellos ven ahora con respecto a lo que fue las PASOS es de que Unión por la Patria, a través de toda la batería que lanzó el ministro de Economía y mostrando que hay un Estado presente después de la embestida que tuvimos por la devaluación, por culpa del Fondo Monetario, sí, que ya sabemos bien quién nos metió en el Fondo Monetario Internacional, creo que hoy Unión por la Patria se está mostrando mucho más unido en cada territorio, el departamento Punilla por sobre todo, y bueno, y empieza Carlos Paz con ese pensamiento de que por ahí le está haciendo sombra a algún negocio propio que tendrá el intendente con alguna otra extracción política o frente en el cual se ven perjudicados, y por eso están haciendo un ataque y un acorralamiento a los militantes de Unión por la Patria. Estimado Cotela, ¿algún mensaje que le quiera dejar a la audiencia? Yo lo que les puedo decir es, primero que nada, gracias por escucharnos, gracias por elevar nuestras voces a través de la radio. Y invitarlos al día sábado de 10 de la mañana a 13 horas. Vamos a estar en Villa Carlos Paz, en varias esquinas, en los semáforos, en plazas, tomando mate, haciendo el acto proselitista, que es un acto democrático, está avalado por la Constitución, el artículo 64 bis. Estamos en todo nuestro derecho para poder hacer eso. Y por sobre todo, aparte, para hacerlo tranquilamente, porque yo voy a llamar a la reflexión que en otros espacios más también tendrían que salir a pronunciarse, porque es un acto democrático y hoy están llevándonos puesta la democracia. Si bien se vieron los videos, el rebato del material, ponerle que es un folleto, pero lo que más me dolió y lo que más vergüenza me dio de la policía de Córdoba y del accionar de los inspectores, es que había una mesa con dos banderas con nuestros colores patrios, dos banderas argentinas, las cuales las pisotearon, las tiraron. Y no podemos permitir más que nos pasen estas cosas. Más allá, el frente que sea o la ideología que tenemos, argentinos somos todos y creo que nuestros colores y nuestra democracia y nuestra constitución la tenemos que defender todos. Así que ese es el mensaje que les puedo dejar. Muchas gracias, que tenga buen día. Hablamos con Rodrigo Cotela, candidato a diputado nacional por la lista de Unión por la Patria.